Yeah. Bienvenidos otro sábado más al Desenterrador. Por fin, en esta temporada, el primer versus. Ya era hora. Mis disculpas, pero como os podéis imaginar, es complicado hacer versus si no puedes estar en el estudio y si la policía en cualquier momento te va a parar para preguntarte si tienes derecho a estar en la calle o a existir. Aún así, como lo hice en la cuarentena, me las he arreglado y bueno, he hablado con Manuel J. González, escritor mallorquín. Y os va a contar un poco su historia y luego él hablará un poco y después se desarrollará el versus de toda la vida que los escuchantes del Desenterrador conocéis perfectamente. Manuel J. González nace en Mahón, Menorca, un 5 de septiembre de 1972. Desde joven se anima con breves textos y poemas. En 2006 publica Soledad en la carretera, poemario que incluye material sobre todo de los años 90. Colabora en la revista Popular 1 desde el 2009 hasta el 2016, y luego pues más cosas que ha publicado, pues Muddy Roots Music en el 2015 y 2017 Cerveza y Chicas de Colores, un conjunto de relatos autobiográfico en ambos casos. En 2018 ya es donde entra la razón por la que le conocí, gracias a Juanchu, mi compañero en Gravel Bed y en Mil Aventuras. Publica, como digo, Hijos del Desierto, un relato sobre la escena stoner, mal llamada stoner, de la música que se hacía en Palm Springs. Los que igual no conocéis de qué hablo, pues está hablando de Cayuse, que devino en Queens of Stone Age, para los que ya no conozcáis nada, y tantas otras bandas salidas de un talento absolutamente auténtico como el que se desarrolló a finales de los 80 y principios de los 90 en California. Y este año 2020, y la razón por la que le he entrevistado, yo creo que ya tiene en sus manos el libro. Trata de la hilarante historia de los Melvins, la banda de Washington, esos que influyeron tanto en el sonido grunge y que han desarrollado una carrera durante 40 años tan particular e idiosincrática que espero os guste, porque vamos, el programa va a tener muchos tintes en ese sentido. Y sin más, le dejo a él hablar y dejo que el versus hable por todos. Saludos a Irola Irratia desde Mallorca, soy Manuel J. González y me voy a someter al versus con el Desenterrador. Y quería agradecer a Pedro pues el haber contado conmigo. En fin, viajemos al desierto. Si tuviera que escoger un tema de Cayuse, este sería White Water del disco Welcome to Sky Valley de 1994. Precisamente porque te transmite esa sensación de perdición del desierto de California, ¿no? Es más, me puedo imaginar a Bram Bjork y a Chris Goss, que fue el productor del disco, regresando desde los estudios de Los Ángeles al desierto, donde ellos vivían, y a Bram Bjork intentando escribir la letra de una canción que realmente de lo que hablas de motoristas y de libertad, ¿no? Whitewater es una pequeña zona justo en la entrada de Palm Springs, cuando sales de la interestatal número 10, y es una zona que realmente no tiene nada, pero realmente lo tiene todo, ¿no? Tiene todo eso que el desierto te ofrece, y creo que es el tema más representativo de Cayuse desde mi punto de vista. Thank you. Bueno, aquí está el desenterrador para hacer el versus correspondiente con mi más reciente colega Manuel, que está presentándonos, como ya os habrá comentado, ese libro nuevo que ha hecho sobre los Melvins, Bandaza de la Saya. Y bueno, dentro de la música pesada, después de ese tema del Cayus que hemos puesto, bueno, que ha elegido él, Whitewater, vamos a seguir en el rock desértico. Pero quizás un poco más pesado, quizás más orientado hacia el Doom, y es que esta banda tiene además linaje relacionado con Caius, ya que surge de la disolución, de una de las primeras disoluciones de The Obsessed, banda en la que militó Scott Reeder, bajista en la canción que ha sonado antes. Bueno, pues tras la disolución de aquella banda nació Goatsnake, en la que están, si no me equivoco, sí, señor. Creo que son Guy Piñas y Greg Rogers, que se juntaron con Greg Anderson, mítico de Suno, Burning Witch, Thos Hammer, y con Pete Stahl, que luego encontrara más fama con la Orquesta del Desierto, pues hicieron Goatsnake. Y su segundo disco, que a mí me parece una jodida maravilla, llamado Flower of Disease del año 2000, pues es, no sé, es desértico, pero es mucho más pesado. Y más lento y más arrastrado que Caius. Tiene menos dinámica, pero bueno, a la vez tiene su gracia en ese sentido. Y yo he de decir que cuando les vi en directo, cuando se juntaron en el Rathbun, es de las pocas bandas que la intensidad, junto a Sleep, diría yo, me ha sacado de tuve que salir a la calle a respirar un rato, porque era un. Más fue el año, fue el 2010, me parece, el año de los volcanes. Me sacaron del. Pero fue una abrasada, acojonante, la verdad. Bandaza, discazo y canción que le dedico a Manuel por ofrecerse a este versus con el desenterrador y con Irola Erratia. Y la canción se llama The River. Thank you. He escogido de Black Sabbath el tema Solitude del disco Masters of Reality, precisamente porque siempre que uno habla de Black Sabbath o espera algo de Black Sabbath, piensa en riffs, ¿no? En los riffs de Tony Iommi. Sin embargo, yo creo que los temas más desnudos, más íntimos, más poéticos de Black Sabbath tienen algo que yo creo que la música de los 70 no tiene, ¿no? Por eso he escogido este tema, me parece una preciosidad. Y te permite comprobar cómo una banda que lo que representaba era la oscuridad, el mal y el ocultismo, pues también puede grabar temas que de alguna manera se asemejan a ese elemento pop que muchas veces está necesario en la música. Me parece un temazo. Thank you. Siguiendo un poco este corte bucólico de Solitude de Black Sabbath, ese corte más, pues eso, calmado, con la flauta y todo el rollo, que yo conocí por primera vez a través de una versión de Cathedral, de ese gran disco versiones de Black Sabbath que es Masters of Misery, del sello Earache. Bueno, la cuestión es que me ha inspirado a elegir una canción que, con la que llevo obsesionado bastantes años, de un disco con el que llevo obsesionado bastantes años. Me lo dejaron hace 20 años, pero no llegué a captar lo bueno e intenso que era hasta hace relativamente menos. Se trata de In the Court of the Crimson King, de King Crimson, su disco debut, aunque los músicos que lo contienen ya habían tonteado con esta canción y con la música que luego desarrollaron también en este disco. Giles and Fripp fue un disco en el que ya salía, bueno, no salía publicado, se grabó. Luego se reeditó este disco y sale una versión muy, muy primitiva. Luego, en una LP de demos que se llama The Young Person's Guide, de 68, también sale como más animada y tal. Pero la definitiva es esta, la del disco. Y es eso, es ese rollo con la flauta acompañando todo el rato. Esa sensación como de estar en paz maximísima. Y se llama I Talk to the Wind, que yo creo que va perfecta después de este Solitude de Black Sabbath que nos ha propuesto Manuel. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I told the wind does the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. Siempre que se habla del grunge, se habla de las bandas típicas, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, una serie de bandas que nada tenían que ver entre ellas, pero que las metieron en el mismo saco. Sin embargo, el sonido grunge para mí es otra cosa, ¿no? Hubo una banda en aquella época, a principios de los 90, que realmente no llegó a mucho, pero que sin embargo grabaron un tremendo disco, del que he seleccionado el tema Tribe. Ellos son Grunge y son una banda que se asemejaba en sonido bastante a Soundgarden, pero que, sin embargo, no llegaron a evolucionar precisamente porque su carrera no continuó, ¿no? Nunca se habla de Grunge y he escogido este tema que me parece demencialmente salvaje y que contiene uno de esos riffs que demuestran que el grunge realmente era una etiqueta que se inventaron los medios, pero que en el fondo nada tenía que ver con lo que era realmente ese estilo musical, ¿no? Que realmente crujía, por decirlo de alguna manera, desde el sonido de la propia etiqueta. We'll be right back. Tras la canción de Grand Track, vamos a pasar a un grupo que no epitomiza tanto el sonido grunge, que, como bien ha indicado Manuel, realmente nunca ha llegado a ser propiamente un sonido coherente o cohesionado, sino a la imagen que su pop, que fueron básicamente los que vendieron al mundo el grunge, o grunge, o grunge, como queráis decir, pues a lo que ellos querían vender, esa imagen de leñador de los backwoods, de esos bosques abandonados enormes en el medio oeste americano, que iban con la botella de cerveza en un lado y el hacha en el otro, y tiene una pinta de asesinos en serie que no se lamían, pues es un poco esa imagen así como basta y bruta que de alguna manera quisieron vender, y que básicamente pues la estética es la que acabó triunfando. Y bueno, la cuestión es que para mí la banda que mejor definió ese estilo y musicalmente con bastante éxito en mi opinión es Stad. Es una banda formada en el 88 en Seattle, como no, formada por Tad Doyle, de ahí el nombre de la banda, y tiene auténticas luminarias del underground de Seattle, como Kurt Danielson, que tocaba en los míticos Bundle of Heath, Steve Weir de Skinyard, y yo creo que con eso vale. Fueron los primeros que grabaron para su pop, aunque lo que voy a poner ahora es su primer lanzamiento en una multinacional, porque como bien sabéis, las multinacionales, con el éxito de Nirvana, se lanzaron como aves de rapiña a la escena de allí, ficharon todo lo que había, hasta grupos que casi no tenían un disco. Y no era el caso de Tad, que para cuando fueron fichados tenían ya dos discos y un EP, pero igualmente, vamos, que yo creo que luego, una vez fueron escuchados, pues dijeron, uff, esto no va a ser tan fácil de vender. La cuestión es que el disco este, que es el mejor para la crítica, del 93, se llama Inhaler, y aquí intentaron ser más, hacer un approach un poco más mainstream, entre comillas, aunque ese rollo tosco a lo Melvins, que Melvins en ese sentido influyeron muchísimo en el sonido de muchas de las bandas de Seattle, lo depuraron un poco, pero seguían siendo ellos. Y la canción que vais a escuchar se llama concretamente Luminol, si me equivoco, efectivamente, que es esa movida que creo que usa la policía para detectar rastros de sangre en una escena de crimen, me parece. En cualquier caso, Tad, Luminol. Yeah. Si tengo que viajar a mi niñez o a mi adolescencia y pensar en una banda, pues no, esta banda no podría ser otra que U2, ¿no? Los irlandeses U2 y el disco Joshua Tree, que lo descubrí con 15 años y que realmente fue el motivo por el cual me entregué a la música y desde entonces hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que el eje de mi existencia es la música y creo que siempre lo será. No visualizo una vida diferente a esta, ¿no? También he escogido un tema bastante, bastante menos típico, que es One Tree Hill, que me parece de una belleza inusitable y que nos muestra a los U2 descubriendo América, que a esos U2 que desde Europa sentían curiosidad por lo salvaje de aquella cultura, pues sobre todo por California, ¿no? Evidentemente creo que sin ellos no hubiéramos descubierto tantas otras cosas y evidentemente sin un disco como Joshua Tree quizá no hubiéramos comenzado a caminar por la música como lo hicimos desde tan jóvenes, ¿no? Creo que es uno de los discos más importantes a nivel personal y a nivel musical, y creo que U2 fueron la banda más importante y relevante de los 80. Thank you. Bueno, la verdad es que U2 es una banda un poco polarizante para el desenterrador. Como en el caso de Manuel, ha sido protagonista de una buena parte de su adolescencia, sobre todo básicamente hasta que sacaron el Zuropa. Incluso el Pop fue un disco que el desenterrador estimó en bastante medida. Lo que pasa es que me ha pasado como con Metallica, que se han cargado su legado con la actitud, con el puto afán de protagonismo de Bono, con sus declaraciones, con esa especie de más grande que Dios que tiene como metido en sí mismo, y con sus últimos discos, que a mí parecen infumables. Y bueno, ya he de reconocer que tengo una animadversión extra por un directo que hicieron. No sé cuál es, qué DVD fue, pero la cuestión es que cuando estuve trabajando en la FNAC, lo ponían todos los días durante 2 meses y era una canción en la que cantaba con el de Green Day y era infumable. O sea, el tío tenía la voz mal, hacía gallos, era insoportable, la verdad. Pero es que, si somos honestos, lo que es musicalmente, los 5 o 6 primeros discos de U2 son una maravilla, incluido el Joshua Tree. Y no se puede negar la grandeza de los mismos. Así que tras este One Tree Hill que ha elegido Manuel, le voy a responder con una banda que tuvo muchísima menos fortuna y que sonoramente y en cuanto a origen y escena pertenece al 100% al mismo sitio. Estamos hablando de Sound, la banda liderada por Adrian Borland, que bueno, durante una época fue la querida del New Musical Express, de todas las revistas especializadas, pero que no consiguió superar. A pesar de que fichó por multinacional y todo, ¿no? Es la barrera esa psicológica. Y bueno, al final, aparte de la poca estabilidad mental de Adrian Borland, acabó desembocando en su suicidio en las vías de un tren. Y es una pena, porque a mí personalmente, en cuanto a calado emocional y a intensidad musical, me parece que pocas bandas del post-punk inglés o británico les igualan. Así que de su disco From the Lion's Mouth voy a poner un tema que a mí me pone los pelos de punta, llamado Winning. We'll be right back. Otra de mis bandas fetiche, que a los cuales descubrí tras la explosión del grunge en la área de Washington, son Melvins. Melvins son una banda que llevan casi 40 años grabando música, han tocado todos los palos y durante una corta época, a principios de los 90, desde el 93 al 96, grabaron tres discos con el sello de Led Zeppelin, con Atlantic Records. Entre ellos, Stoner Witch, que no es mi preferido de los tres, pero que sin embargo contiene una pieza, Rod Ball, que es la que he seleccionado, que demuestra que Melvins y la versatilidad van de la mano y que jamás la gente llegará a entender qué son, qué significan, a qué suenan, porque realmente siento que en el fondo los fans, los melómanos de la música, se encasillan bastante y tienen miedo al experimento, ¿no? Rod Ball es una pieza perfecta y que demostró en su día, en 1994, que podía sonar a cualquier cosa y no ser típico. Seguimos con este versus con Manuel, nuestro entrevistado de hoy. La verdad es que es un privilegio porque ha escrito buenos libros sobre la música stoner, no recuerdo el título, y este sobre los Melvins, que yo no sé si está publicado ya o yo creo que sí. Desde luego tengo un amigo, Juancho, al que le voy a dedicar esta canción, que lo tiene reservado en el momento en que supo que iba a salir, la verdad. Así que, Manuel, que sepas que tienes fanses y es la razón por la que te conozco en primer lugar. En cualquier caso, Vamos a seguir con el programa y bueno, después de este temazo de Melvins vamos a poner una banda abrasiva también, pero de una manera distinta. Y es el caso de Big Black, la banda liderada por Steve Albini, la banda con la que empezó a poner su sello en el mundo musical. Esa especie de noise rock industrial difícil de catalogar, abrasivo como pocos y muy, muy, ¿cómo se dice?, polarizante, la verdad. Tanto es así que, bueno, mientras existió en vida, la verdad es que no dejaba a la peña, ¿cómo se diría?, sin una opinión. No decía a la gente, bueno, no, eso no podía ocurrir. Y menos con este disco, el 87, llamado Songs About Fucking, y esta canción que se llama He's a Whore. Bueno, hablando de raíces, tengo que citar a un músico que también es maestro de escuela, o sea, no vive de la música, sin embargo, ha sido capaz de construir pues, un conjunto de discos que me parecen mágicos. He escogido el tema We Welcome You Home, que es uno de los temas que más emociona en sus directos. Esta persona se llama Konrad Wert, el apellido es de origen suizo, y siempre se hizo llamar Possessed by Paul James. De hecho, los discos están publicados bajo este seudónimo, que engloba un poco un sentimiento de familiaridad con su padre y su abuelo, ¿no? El tema en cuestión, como os digo, es un himno y cada vez que lo interpreta, Konrad es un one-man band, por lo que lo que transmite en directo hay que vivirlo, no se puede explicar con palabras. Y como os decía, We Welcome You Home es un tema que lo que hace es generar un sentimiento de hermandad que yo no he vivido en ninguna otra escena y pues gracias a la cual pues llegué a escribir mi segundo libro, que se llama Modulus Music, que bueno, no es muy conocido, pero es un poco un reflejo de esa escena de Estados Unidos que aboga por la mezcla de la música de raíces, pero también con el punk y con el metal. I've resolved all my demons by singing and screaming my shame. Opened up all the dungeons that I've laid with the bodies I've slain. Seen the Christians and the pagans break the bread and they drink the wine. Join hands, sing the chorus. Well, tonight, no, we'll never die. Well, we welcome you home, home. Oh, we welcome you home. Yeah. Well, we welcome you home, home. Well, it's so good to have you back home. From battles, war torn houses, from 21 days in return. Home from treatments, education, looking back, it all was a blur. Home from good friends and wine and women, oh yeah, the family stone. Oh, and if no one can claim you, we stand here to welcome you. Oh, well, we welcome you home. Oh, so good to have you back home. Well, we welcome you home. Oh, it's so good to have you home. Sun come up, oh, still oh, nothing changes. The sun go down, and it all remains the same. But here come the moon, oh, the moon always calling me. Yeah, the moon oh, keeps calling me, well, calling me back home. Home, well, it's so good to have you back. Well, we welcome you home, home. Oh, so good to have you home. Yes. These are your friends, oh, and some of them lovers. Bombs bursting in air as we run for cover. Join hands, sing the chorus. Well, tonight, no, we'll never die. Oh, but if you should happen to leave us, we will sing in the sweet by and by. Well, we welcome you home, home. So good to have you back home. Well, we welcome you home. Good to have you home. Well, we welcome you home, home. So good to have you back home. Tras este tema de una banda que desconocía por completo llamada Possessed by Paul James, el desenterrador va a responder por más que nada por la voz, que me ha recordado mucho tanto la de Possessed by Paul James como la del grupo que va a sonar ahora a Jeff Buckley. Más a Jeff Buckley quizás esto que he escuchado que lo que yo voy a poner, aunque la banda, vamos a decir ya el nombre, se llama Live to Experience. Aunque hay que reconocer que en solitario Justy Pearson, líder de la banda Live to Experience, hace un folk country americano bastante parecido a lo que hemos escuchado. Pero es esa voz que parece que se va a desintegrar por momentos como tan sentida, tan intensa, tan frágil, que me encanta. Si está bien usada, me encanta, la verdad. Me ha gustado. Y espero que... Yo creo que yo conocerá... Manuel conocerá perfectamente... a esta banda. Pero antes de eso, os voy a recordar lo que he comentado al principio del programa para que no os olvidéis, porque he dicho los libros que ha escrito Manuel y tal, pero no he dicho gran cosa. Pero como lo he dicho ya al principio del programa, creía que no era necesario, pero igual como habéis entrado tarde, pues tiene bastantes cosas. En el 2006 publicó Soledad en la carretera, un poemario de material de los años 90. En 2009 entró a la revista Popular 1, yo hice un artículo ahí, duré poco. Y bueno, en el 2015 y en el 2017 publicó Moody Roots Music y Cervezas y Chicas de Colores, relatos con tintes autobiográficos. Y luego en el año 2018, que es donde le empecé a conocer yo, gracias a Juanchu, mi amigo que me habló de ellos. Publica el libro llamado Hijos del Desierto sobre la escena stoner de Palm Springs. Y bueno, y la razón por la que le estoy entrevistando es el libro que ha publicado ahora, que en breves estará disponible, llamado La hilarante historia de los Melvins, de Melvins. Así que bueno, os recuerdo para que sepáis con quién estáis tratando. Y vamos a ver de qué se trata la canción que yo pongo en oposición a Possessed by Paul James. Se trata, como digo, de Live to Experience, el único disco de estudio, tiene un EP aparte, pero es que es un discazo, es doble. Y es que es curioso, una banda que estuvo 5 años juntos solo publicó un disco, pero un disco tan, tan bueno, doble, que se llama The Texas Jerusalem Crossroads, con tintes mesiánicos, como habréis notado por el título, y la canción que vais a escuchar, me vale cualquiera el disco porque parecen todas buenísimas, se llama These Are the Days. These are the days marching toward us with vengeance in their eyes. These are the days racing toward us with blood on their teeth and lips. I can hardly wait to hear that great trumpet sound pouring down out across the land. These are the days that must happen to you. That must happen to you. These are the days that must happen to you. Bloody times ahead for God's chosen few, with our instruments and swords, weapons of war, marching around the city 7 times. And I can hardly wait to hear that great trumpet sound pouring down out across the land. So we approach the end. When God judges man's sin, yeah, the time is running thin. Let the countdown begin. 4, 3, 2, 1. Yeah, the whole world is gonna shake when the sword. stars of the line for all God's chosen few. So all your haircut bands doing headstands, thinking you turn the world upside down. Put your guitars up over your shoulder, a new sort of experience is taking over. Cause we're simply the best band in the whole damn land, and Texas is the reason. The city is ours for the taking, and a host of many more heavenly angels are on their way. These are the days. No podía hacer una selección de música sin incluir a mi artista preferida actual. Es una chica que se llama Christine Hayter, aka Lingua Ignota, que ha grabado dos discos. Bueno, tiene un tercer disco, pero los dos más relevantes son estos dos que os estoy citando, del cual me quedo con Calígula, que es una maravilla de disco, es el último que ha grabado. Y el tema Fucking Death Dealer es un tema de los breves de ella, pero yo creo que caracteriza perfectamente lo que es capaz de hacer esta mujer con tan solo su voz, ¿no? Es cierto que es complicado acercarse a su sonido, a su fórmula musical, pero cuando entras en ella es imposible salir, ¿no? La catarsis musical que consigue esta mujer, sobre todo con sus directos, es algo que tampoco se puede describir con palabras. Pero bueno, la excusa era que tenía que estar en el listado y por eso la he incluido. Todo el mundo debería escuchar o intentar escuchar a Lingua Ignota. Seguimos con este versus con Manuel J. González, escritor. Y después de esta canción de Lingua Ignota, una banda que ha pegado muy fuerte en el underground, el noise o la música experimental, o lo que se pueda decir que es, porque la verdad es que es muy difícil de categorizar, me voy a poner en plan corrosivo también yo, pero de una manera distinta. Me voy a poner con una banda que se llama Kanate o Kanate. Me imagino que se pronuncia en inglés. Nunca es una palabra que conozco en inglés, pero que nunca la he pronunciado. Es un supergrupo de estrellas de la música extrema, porque por un lado tenemos a James Plotkin y Alan Dubin, ambos miembros de Old, esa banda de grindcore industrial, electrónico, experimental, imposible de catalogar, una de mis favoritas. Y luego tenemos también a Tim Wiskida de Blind Idiot God. Y cómo no, siempre tiene que estar alguien de Suno metido. En este caso es el otro, Stephen O'Malley. Que bueno, se juntan y no sé cómo definirlo, pero tempos lentos. Bueno, es drum metal mezclado con doom. Muchas capas de feedback. Y la mítica voz de Alan Dubin, para los que conozcáis, que es como una especie de, como si estuvieras arrancando la piel a tiras a una persona, básicamente. Y suenan tal que así. Este es su, si no me equivoco, su disco, siempre me lío. Sí, su segundo disco, Things Viral. Es su tercera canción, Dead. Y bueno, como anécdota al respecto, contar que, curiosamente, recuerdo hace muchos, muchos años, en los comienzos de Facebook, cuando mi amigo Gorka Úbeda puso esta canción en Facebook, y las distintas apreciaciones sobre Kanate y lo que tenía de canción como tal, pues generaron una discusión de casi 300 replies, de 300 respuestas, entre los que defendían este tipo de metal extremo y los que decían que era una puta mierda de ruido, que no hay quien lo cogiera por ningún lado. A mí me gusta mucho, más porque por su musicalidad, que reconozco que es bien escasa, es por las atmósferas que crea. Yo creo que en ese sentido es bastante difícil de igualar. Así que os dejo con Kanate, Dead. Thank you. Si hablamos de música country, podríamos estar horas y horas hablando, pero si hay una persona, un artista, un ente que considero revolucionario es Hank Williams el tercero, Hank Williams the third, el nietísimo que lo llaman, que es el nieto del famoso Hank Williams. Y bueno, he escogido el tema Country Heroes, que es un poco pues un homenaje a todos esos artistas country de los 70, sobre todo de la época del outlaw country. Y que está dotado de una emotividad increíble. O sea, Shelton Williams ha sido durante los últimos 20 años, o más de 20, el estandarte más relevante de una escena de raíces que lo que he comentado antes con Possessed by Paul James no ha hecho otra cosa que mezclar, pues eso, los viejos discos de George Jones con el punk de Anti-Scene y Black Flag y toda esta gente. No en la ejecución, pero sí en la esencia, en lo que quieren transmitir con su música. Por eso Hank Williams III tenía que estar en este listado. Bueno, como respuesta a este tema de Hank Williams III, voy a seguir con un artista muy, la verdad es que le tengo mucho cariño a este hombre y tiene una discografía tan extensa y tan variada en sus varios proyectos, Palace Brothers, Bonnie Prince Billy, Will Oldham, todas las versiones de sí mismo que uno puede encontrar. Y en cualquier caso es un artista muy a tener en cuenta. Y la verdad es que cuando le vi en directo me sorprendió por lo eléctrico de su concierto, porque generalmente sus canciones son ruminaciones country folk americana clásica, muy oscuras en temática y con una tristeza y una melancolía metida dentro que ponen los pelos de punta. Y he de decir que tiene mucho, mucho que mostrar. No tiene la genealogía de Hank Williams III, está claro, y la verdad es que Hank Williams III, tela marinera, porque lo mismo te... Había pensado en poner Super Joint Ritual, que es ese grupo que hizo con gente, con Phil Anselmo de Pantera y con gente de I Hate God, pero he preferido poner otro artista de country más moderno y un poco como una especie de para ponerles en el mismo plano. Así que os dejo con este clasiquísimo Death to Everyone de su disco del 1999, I See a Darkness. I am here, right here, where God puts none asunder, and you in black dress and black shoe, you do invite me under. Go on, go there, you can see me aging, stars turn, balls burn, coming kids are raging, death to everyone is gonna come, and it makes hosing much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes Jose much more fun. Every terrible thing is a relief, even months on end, buried in grief, are easy lifetimes which have to end with the coming of your death friend. Death to everyone is gonna come, and it makes Jose much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes Jose much more fun. So strap me on and raise me high, buddy, I'm not afraid to die. But life is long and it's tremendous, and we're glad that you're here with us. And since we know an end will come, it makes our living. Death to everyone is gonna come, and it makes Jose much more fun. Death to everyone is gonna come, and it makes Jose much more fun. Death to me gonna come, it makes Jose much more fun. Y si hablamos de raíces, y en este caso de África, donde se supone que iniciaron pues tantas cosas, ¿no? He tenido que escoger a Salif Keita, que a pesar de ser maliense, pues desde hace bastantes años, a no ser que se haya vuelto a mudar, pues reside en Canadá por motivos que no vienen al caso, ¿no? Salif Keita fue un músico que descubrí en mi época viviendo en Cabo Verde, en África, y la verdad que a nivel compositivo es un perfecto exponente de lo que son capaces de hacer los africanos desde el corazón de ese tan salvaje continente, ¿no? He escogido el tema So Bend del disco Mofou y es un disco que desde que lo descubrí hace casi 20 años tengo que escucharlo, necesito escucharlo bastante a diario porque me cambia el estado de ánimo. Salif Keita es obligatorio si queréis descubrir un poco de qué va la música africana. Onya faramana denisagana himaye Onya faramana denitonyola malo kanumala binyo kontono manele yarabira sigimala binyo labo masherela nole suva initeli musolu invite. Il me se mi keta era nyo basoro life. Suva iri kuzinu nu evite. Kuma me se mi keta era nyo basoro life. Onya faramana lenitonyola emalo Onya faramana lenisegena umaye kanumala bilinyo kontoro manele yarabira sigimala bilinyo kontonyo manele yarabira furumala we alabu mashirela nole suwa Miri kuzinu nu invite, yele mese mi keta, yele yuma soro life. Suva, miri teri musulu invite, kuma mese mi keta, yele yuma soro life. Ibe kele mune kosu. Pues bueno, fortunas de la vida que haya podido poner un artista, aunque sea del mismo país que Salif Keita, porque reconozco que el Desenterrador, en cuanto a música africana, como bien ha comentado Manuel, la música africana, o por lo menos la música de los descendientes afroamericanos, es el principio de todas las cosas en la música moderna, y es infinito la cantidad de cosas que se han hecho en África, lo poco apreciadas y valoradas que han sido en Occidente, y lo mucho que hay que para desenterrar. Y la verdad es que es una tarea que no sé si para mí sería demasiado mastodóntica, pero bueno, me gustaría algún día intentarlo, aunque fuera por encima. Y mi respuesta a Salif Keita va a ser una banda también de Malí que se llama Sonjoy Blues, que bueno, empezaron haciendo música, pero la escena de Malí es riquísima, tienen mucha historia, mucha tela que cortar. Y bueno, pues después de la guerra civil y la imposición en parte del país de la Sharia, este tipo de músicas, como el Sonjoy Blues, el nombre lo dice todo, se medio prohibieron. Entonces, pues bueno, se tuvieron que exiliar y ahora pues yo creo que... Yo no sé si viven en el Reino Unido o se han ido a una parte de Malí en la que pueden estar, en cualquier caso, en Malí, perdón. En cualquier caso, suenan así. Lo que vais a escuchar encima es una versión del Kashmir, del Led Zeppelin, para darle más conexión con Occidente, porque es curioso cómo Led Zeppelin, sobre todo en su primera época, saqueó el legado del blues afroamericano. Y ahora, pues bueno, de repente te encuentras a un grupo africano versioneándoles. Es todo. Todo va en círculos a veces. Sonjoy Blues, Kashmir. Thank you. andukara lijan na dogo manya lijan na dogo andara way lijan na dogo manya lijan na dogo yeni kana lijan na dogo manya lijan na dogo manya lijan na dogo manya lijan na dogo dinya lijan na dogo dinya lijan na dogo fuera mi banda fetiche de México, Café Tacuba. Es una banda que se podría considerar mainstream. Tienen una pila de discos, no creo que haya ninguno que sea descartable. Han tocado muchísimos palos. Ha sido una banda que ha estado muy cerca de lo que se llama la comercialidad, pero en el fondo es una banda creativa, una banda con mucha personalidad, una banda de poesía, una banda de tradiciones, una banda que ha luchado porque la música mexicana ocupe un lugar destacable. Y lo cierto es que podría haber escogido cualquier tema, pero he escogido Quiero Ver y me parece una de sus canciones más emotivas. Y en el fondo lo que hacen ellos contiene ese elemento pop que citaba antes, sin el cual creo que la mayoría de música no conseguiría patar con los melómanos, ¿no? De alguna manera... si la música contiene ese elemento pop, ese elemento de melodía, de armonía, como tenían los Beatles, creo que es mucho más fácil que uno se atreva a acercarse a la música, ¿no? Quiero ver tu risa todo el día. Escuchar la melodía de tu quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas. Quiero escuchar la melodía de sin reparo mi corazón. Ando perdido con la música africana, no os podéis hacer ni idea con la música, con el pop mexicano. Café Tacuba, evidentemente, es una banda lo suficientemente conocida para conocer su existencia, pero yo creo que no he escuchado ninguna canción, al menos conscientemente, hasta el día de haber hecho este programa. Lo primero, agradecerle a Manuel muchísimo por tomarse la molestia de mandarme toda la lista de canciones, mandarme los audios contando por qué ha elegido esas canciones. Y bueno, espero ayudarle en la presentación de su libro y de que haya gente que a través de este programa pues se interese tanto en este libro de Melvins que está publicando, a punto de publicar, y en otras cosas que ha hecho, de las que ya hemos hablado en el programa. Y me despido pues con lo único que se me ocurrió poner, con este artista, que este combo mexicano-norteamericano llamado Mex Risey, que básicamente versionea en castellano con músicas propias del país de México, o sea, con músicas, con influencias propias de México, canciones de Morrissey de una manera bastante curiosa. Y bueno, pues no sé por qué me ha recordado un poco al rollo. Así que os dejo con... Dejo y terminamos el programa con... como dicen los mexicanos, entre más me ignoras, más cerca estaré. De la canción original de Morrissey, The More You Ignore Me, The Closer I Get. Muchas gracias y hasta el sábado que viene.